Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre el país por el camino de la comunicación popular y federal. Hoy volvemos a poner el ojo en los proyectos extractivistas que afectan a territorios de los pueblos originarios en la provincia de Jujuy. Rescatamos también del arcón de los temas tapados un reclamo internacional por la política de violación de derechos de las personas migrantes en los últimos 4 años. Conocemos cómo es hacerse lugar para las mujeres artistas en tiempos de lucha contra el patriarcado. Y también nos vamos metiendo en clima de encuentro, un encuentro que por primera vez no será solo nacional y no será solo de mujeres. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Se viene un nuevo encuentro, octubre es el mes cada año y los preparativos se viven en todo el país. La producción de Villanos Radio de Villa Carlos Paz desde el Valle de Punilla. Ahora que estamos todas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Así, con un grito con sabor a revolución, las mujeres e identidades disidentes se están organizando en todos los puntos del país. El Valle de Punilla es parte de ese movimiento en la provincia de Córdoba, con ferias feministas, conversatorios en las plazas sobre la Ley de Educación Sexual Integral y el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pañuelazos, movilizaciones y encuentros para seguir construyendo redes entre las distintas localidades y denunciando la violencia machista que se registra con más fuerza fuera de la capital provincial. Mi nombre es Jacqueline, tengo 37 años, soy del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Abrazamos este nuevo encuentro. El año pasado una compañera pudo venir, este año pudimos venir 3 compañeras. Yo participé del taller de ESI, vinimos también como a enriquecernos y a poder seguir generando herramientas y planes de acción para poder laburar en nuestro territorio. Soy Vivi Liras, vengo del Estado Español, formo parte de una coordinación que se llama Baladre, cuando surgisteis las compañeras feministas. Y todas torcimos el cuello hacia Venezuela, nos pusimos pañuelos verdes y subimos a vuestra lucha. Pero sí que es cierto que a ese nivel miramos hacia aquí. Con estas reflexiones cerró en Villa Carlos Paz el segundo encuentro de mujeres y disidencias de Punilla que se realizó en la sede de la Cooperativa Integral a mediados de este mes. El espacio fue impulsado por el colectivo Ni Una Menos y contó con la participación de agrupaciones y autoconvocades de toda la región, así como internacionales. En esta oportunidad, fueron 5 comisiones que se desarrollaron de manera simultánea: Educación Sexual Integral, Diversidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Violencias y Acceso a la Justicia. Las últimas fueron las de mayor cantidad de participantes. Mi nombre es Adela, vengo de Villa Yardino. Estamos organizadas allá en Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla. Bueno, durante todo el año pasado también vinimos al encuentro y durante todo el año vamos articulando con distintas ciudades del Valle, distintos pueblos, como para visibilizar las problemáticas de nosotras las mujeres, sobre todo visibilizar, y bueno, y el acompañamiento a mujeres que se acercan con situaciones particulares siempre es un pendiente. Yo además soy trabajadora social, así que desde el laburo he acompañado situaciones mujeres al acceso a la justicia, y bueno, y es un gran inacceso en realidad. El encuentro tiene nuevo nombre y sede para su edición 2020. Se llamará Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias de Punilla, y se realizará en Capilla del Monte. También se votó la creación de un colectivo de identidades disidentes de Punilla y la promoción de ordenanzas de adhesión a la Ley Micaela y a la Ley Brisa en todas las localidades del Valle. Todas las propuestas se votaron por unanimidad, lo que es muy rico en cuanto a que detrás de cada resolución tiene la fuerza de todas las personas que asistimos, tanto las que estaban presentes como aquellas que muchas compañeras fueron representación de colectivos. Mariana Blanco, integrante de Ni Una Menos Carlos Paz. Liliana Martín, represento en estos momentos a las compañeras del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte y a Mujeres en la Cumbre. En el caso nuestro, en Capilla del Monte, que si querés el plurinacional ya tiene más de un año y medio, se está discutiendo justamente las posturas que se van a discutir dentro del encuentro nacional. Somos plurinacional y estamos también con las disidencias, con lo cual sabemos que va a ser muy picante este encuentro y estamos tratando de formarnos justamente las compañeras que van en ese espacio, ¿no? Y lo regional siempre es importante porque hay muchísimas mujeres que viajamos y hay otras que no podemos viajar a los encuentros nacionales, y además por eso, porque sobre todo priorizás la realidad regional, que eso cuando estás en el movimiento nacional por ahí se pierde. Quizás el tema del plurinacional, nosotras que tenemos por ahí comunidades de pueblos originarios más cercanas, lo tenemos más claro, o sea, ni lo discutimos. Además, se asumió el compromiso de llevar estas propuestas al encuentro plurinacional que comenzará el 12 de octubre en la ciudad de La Plata. Al reunirnos previamente al encuentro nacional nos permite a nosotras también ir con nuestras problemáticas más claras, ¿no?, a un encuentro nacional de mujeres. Entonces nos permite a nosotras ir al encuentro con planteos regionales, pero que están en el marco de lo que está pasando a nivel nacional, para también enriquecernos nosotras acá en nuestra región desde lo que realizan los movimientos de mujeres en distintos puntos del país, que eso también es una parte rica del encuentro, poder compartir las experiencias y ver qué estrategias se pueden generar para enfrentar las distintas problemáticas. Con esta fuerza colectiva, las habitantes del Valle de Punilla van a participar de un hecho histórico en el mundo, como es cada año el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Ciudad de La Plata, allá vamos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un Estado que viola los derechos de los y las migrantes. Un Estado denunciado en las Naciones Unidas. Un Estado que es intimado a cambiar su política. Félix García Colombi y el informe desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas reclamó al gobierno de Mauricio Macri derogar el decreto 70-2017. A través del cual se restringió el ingreso de ciudadanos extranjeros al país y se facilitó su expulsión. Esta resolución advierte sobre las consecuencias que generaron las expulsiones masivas y las separaciones de familias. Debido a numerosas violaciones a las convenciones internacionales, el Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de todos sus familiares emitió un documento donde señalan sus preocupaciones y recomendaciones al Estado argentino. Una de las recomendaciones tiene que ver con que el Estado argentino no reconoce como trabajadores a las personas que trabajan por cuenta propia, salvo las que provengan de países miembros del Mercosur. La mayoría de los trabajadores extra-Mercosur son trabajadores informales de origen africano en su mayoría. Las recomendaciones y el documento fueron publicados el 13 de septiembre de este año, hace solo algunos días. Una de las representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que asistieron a Ginebra a la cumbre fue Lourdes Rivadeneira, integrante de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. Yo, junto con otras compañeras, dos compañeras más de organizaciones de la sociedad civil, estuvimos en Ginebra, en el encuentro, en el 31 encuentro, en el 31 sesión del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Allí nosotros, el Estado argentino, tenía que responder de alguna manera a este comité, a las Naciones Unidas, si es que él estaba cumpliendo con todo lo que la convención dice, ¿no? En ese marco, nosotros como sociedad civil también presentamos un informe, ya que el Estado argentino lo que informaba era que como que todo era un color de rosa para la comunidad migrante y los trabajadores migrantes en especial acá en la Argentina, y la realidad no es esa. A partir de el cambio de gobierno, nosotros, la comunidad migrante, ha vivido un gran retroceso en cuestión de derechos, y bueno, y los trabajadores por cuenta propia muchísimo más. A partir de allí es que llevamos bueno, muchos casos de expulsión por el decreto 70-2017, y el caso, digamos, que se tomó como bandera fue el caso de Vanessa, y también la situación que viven los compañeros senegaleses, son los que trabajan por cuenta propia, cómo están siendo perseguidos, cómo están siendo violentados, criminalizados por su trabajo, ¿no? Una persecución y una represión terrible que están viviendo los senegaleses. A solo 9 días de la declaración y las recomendaciones que recibió el Estado argentino, sucedió un hecho de extrema gravedad. Escuchemos a Lourdes Rivadeneira. Sí, lamentablemente el día domingo viví una situación bastante violenta, de las que uno sabe porque está siempre, de alguna manera, acompañando a los compañeros senegaleses, pero esta vez fui parte porque vi esta situación de violencia que estaban ejerciendo dos efectivos policiales contra los senegaleses, maltratándolos, violentándolos. Ni siquiera estaban vendiendo por el simple hecho de estar con una bolsa, que eso también, ¿no? Mira cómo nuestros cuerpos racializados, porque por el hecho de ser afro, ya ellos entienden que están vendiendo en la calle, ¿no? Y por el hecho de tener una bolsa, o si no la tuvieras, o si estuvieras, no sé, una persona afro que está yendo a comprar algo para él, no, ya es perseguido, hostigado, bueno, violentado. Y eso es lo que estaba pasando: lo estaban violentando, les estaban grabando, sin estar haciendo ellos nada. Yo pregunto por qué están haciendo eso, que eso era violento, que no correspondía lo que estaban haciendo. Y bueno, allí yo fui, pasé yo a ser la víctima, donde me empezaron a maltratar terriblemente, a violentar y a querer detenerme. Imagínate que llegaron entre 6 u 8 patrulleros, más de 20 policías rodeándome por el simple hecho de haber intervenido y haber dicho de que no, defendiendo los derechos de los compañeros senegaleses, ¿no? O sea, soy bastante peligrosa, les decía, porque imagínate, 20 efectivos policiales rodeándome por el simple hecho de defender derechos, ¿no? Momento bastante difícil, que, bueno, no terminé en la comisaría porque a ellos averiguar quién era y ver que trabajaba en un lugar en un Ministerio de Derechos Humanos fue lo único que permitió que yo no termine y pasé esa noche en la comisaría. La comunidad migrante espera cambios políticos en la Argentina para que la legislación en materia de migraciones y el tratamiento de los funcionarios del Estado y de las fuerzas policiales cambie y los migrantes puedan ejercer sus derechos plenos. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Megaminería, megaobras, meganegocios, todo a costa de territorios ancestrales, del agua y del ambiente. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro, de San Salvador de Jujuy. Un saludo desde Jujuy y nos subimos nuevamente a este Expreso Farco para contarles cosas que pasan en nuestra provincia. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con el avasallamiento de un gobierno contra comunidades que se ven acosadas por este gobierno que quiere imponer proyectos, que quiere quitar tierras, que está haciendo desmontes, que está destrozando la naturaleza. Andrés, un referente de la comunidad campesina de los Perilagos, en la zona de las Yungas, nos contará estos ataques contra las comunidades de este gobierno. Entre las novedades de las últimas semanas, debemos destacar el avance de hecho que ha realizado el gobierno de Gerardo Morales en su proyecto inmobiliario en la zona de los diques o Perilagos, en el Carmen. Estos avances de hecho se han producido sin tener vigente todavía un proyecto para la zona, ya que el que realizaron en 2018, luego de ser ampliamente rechazado en una audiencia pública, fue retirado por el mismo gobierno ante un amparo que presentó el Movimiento Nacional Campesino Indígena en un juzgado. Una idea que fue frenada a través de la justicia y que es el de querer convertir uno de los diques más importantes en algo parecido a Villa Carlos Paz. Pero no solamente es este lugar que quiere el gobierno destruir. Otro de los temas es el desmonte de algunos sectores de la provincia. A fines de agosto se realizó una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente de la provincia para tratar tres pedidos de desmonte en el departamento Santa Bárbara. No obstante ser la zona afectada, la localidad de Palmasola y alrededores, la audiencia se realizó en el Piquete, en una zona más alejada, y no tuvo casi ninguna difusión, apenas los avisos obligatorios en los diarios. No obstante, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y otras organizaciones se enteraron de la realización de la audiencia pública y asistieron para comprobar que los informes de impacto ambiental realizados por los peticionantes de los desmontes eran viejos, estaban mal hechos, tenían muchos pedazos copiados y pegados, y en esa audiencia se denunció las consecuencias que esos grandes desmontes van a traer para toda la cuenca del arroyo Santa Rita, afectando la vida campesina y la producción de alimentos en Palmasola. Esos pedidos de desmonte todavía están, luego de esa audiencia pública, en tratativas en el Ministerio de Ambiente de la provincia, que no quería dar difusión a la cuestión, pero tomó estado público y de esta manera fue denunciado por las organizaciones campesinas. Y no solamente la zona del ramal o la zona de las Yungas, como lo llamamos aquí en Jujuy, sino también la región de La Puna, donde además de la explotación minera, también están otros recursos naturales que quieren ser destruidos por estos proyectos de este gobierno. Y en La Puna, las comunidades organizadas en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc siguen luchando organizadas contra los proyectos de megaminería de litio que el gobierno de la provincia desea realizar sin tener en cuenta la voluntad de las comunidades. Finalmente, el gobierno dio marcha atrás con esa expropiación, pero las comunidades de Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se siguen organizando, donde han reafirmado su voluntad de luchar contra la megaminería de litio que se pretende hacer sin respetar sus derechos, y en apoyo a la comunidad de Coyamboy en Corán Sulí, que ha sido avasallada en sus derechos por defender el agua de estos proyectos mineros. De esta manera, el gobierno quiere imponer sus ideas, sus proyectos, pero sin consulta previa de las comunidades, que son los verdaderos dueños de sus tierras, cuidadores de los recursos naturales que solamente benefician a grandes empresas y que destruyen a pequeñas comunidades. Casas color de tierra, pueblos color de cerro, gente que vive siempre tan solo ahora sin más ni más. En el Expreso Farco, su voz se escucha. las mujeres artistas y el lugar que van ocupando mientras abren un camino que no existía. Martín Vidán, desde Radio Estación Sur de La Plata. En mayo, el Senado dio media sanción al proyecto de cupo femenino en festivales. Con 50 votos a favor y el voto machirulo de Juan Carlos Romero en contra. Para entonces, Inés Mauri y compañía ya estaban planeando la tercera edición de La Marta, muestra activa regional de trabajadores del arte. Un festival que puso en la grilla 8 bandas integradas o encabezadas por mujeres, intercaladas con espacios de formación y charlas. Y bueno, participaron bocha de bandas, bocha de cosas. Ahora son todos proyectos que están a la cabeza pibas, digamos. Uh-huh. Está, bueno, Sánchez Viamonte, sí. Los Chicos de Marte de Agua, Isla Mujeres, Ibiza Pareo, Puré, que es una banda de una amiga de Capital, más del palo electrónico, uh-huh. Leti Carelli, Ignacia Echeverri. Pero también otra cosa particular que poco que unimos, nosotras hacíamos los microencuentros de Marta, uh-huh. que eran conversatorios y de formación, digamos, con gente súper interesante de la ciudad. Y este año lo que hicimos es hacer los conversatorios en el mismo marco del festival. La muestra se desarrolló el 15 de septiembre en el Centro de Arte Crisoles y fue transmitida por Radio Estación Sur. Sofía Culleres, integrante de Franca, valora este espacio como la mejor respuesta a ciertos productores que desconfiaban del talento de las mujeres. Palazo para José. Estoy de acuerdo un toque con lo que decía Marilina Bertoldi, como diciendo, bueno, no vayamos a esos lugares. Ya fue. No vayamos a esos lugares, claro. Habitemos o creemos otros lugares. Y ahí no sectorizándose, como diciendo, bueno, nosotros mujeres, chau hombres. Ah, bueno, nosotros nos encontramos. Entiendo que eso es un puntal y una manera para arrancar y seguro que es necesario, digamos. Pero también está bueno entendernos como que está bueno que estemos todos. Cuando Celsa Melgoland presentó el proyecto de cupo femenino en festivales, destacaba la necesidad de visibilizar a las mujeres sobre el escenario por el efecto multiplicador que eso tiene. Pilar de Larrañaga, también integrante de Franca y que tocaron en el La Marta, lo pone en vivencia propia. Qué importante, ¿no? Nosotras lo hablamos mucho eso, porque nosotras caímos medio tarde, en realidad, o sentimos que caímos medio tarde en esto. O sea, tenemos 32 años y sí, tenemos una banda hace 4, no es que estamos en los 17 con la guitarra. Nosotras arrancamos realmente por otros caminos, pero justamente por eso, porque no, al no ver un referente es como que no te pensás tampoco en su lugar, o te pensás o no te lo atreves. Ahora estoy tomando clases de producción, le digo, mirá, si hubiese tomado clases antes, digo, qué loco que no tome clases antes. ¿Dónde están las mujeres productoras? ¿Dónde? Sí, sí, es sí, muy sí, difícil. Sí. Está lleno de pibes que la tienen re clara. Pero porque no está esa primera dificultad, ¿no? Que parece una boludez, pero es un tocazo. Carmen lidera la Sánchez Viamonte, banda que lleva su apellido. También estuvo en esta tercera edición de La Marta. Para ella, estos son tiempos de revalorizar a sus referentas y desde ahí repensar las relaciones artísticas. Estos 3 años, por lo menos a mí, me sacudieron un poco la cabeza y a empezar a ver que sí tenía referentes mujeres y que yo misma las estaba desvalorizando de algún modo, que son, no sé, bueno, que quizás también el equipo creció en estos tiempos, pero siempre escuché mucho a Natalia Lafourcade, últimamente a Juana Molina, descubrí a Marilina Bertoldi, Barbie Recanati, y bueno, en puntual estas dos son pibas que te dicen, juntate con pibas, está bueno. Y también, bueno, empecé a tocar en la banda de mi amiga Justina, y somos mitad mujeres, mitad varones, y eso también se percibe un cambio, energético, personal, sobre todo cuando se empezó a hacer efervescencia la movida indie, nos quedábamos un poco afuera nosotras. Yo lo resentía eso, y ahora, bueno, nada, obligatoriamente pero sí pasaba un poco eso, que decías, bueno, no estoy ahí porque mis canciones son más feas que las de Mengano, y capaz que no. Para el Expreso Farco,